Muchas gracias. Les voy a hablar muy brevemente de la pieza. Mi amigo Gerardo, quien tiene unos dedos impresionantes y los mueve muy bien, me va a hacer el favor de ejecutar esta música para ustedes. Se trata más sobre el silencio que está dentro de la música que sobre el sonido. Así que, como una medio burla a la forma sonata tradicional, conservé el mismo parámetro estructural para hacer pues esta pieza para guitarra sola. Espero que la disfruten. Muchas gracias. Thank you.